Decisión del gobierno de Mendoza de poner aún más estrictos los controles para bloquear camiones que entren a la provincia. Y así como ha sido en Mendoza, ha sido en un montón de otras provincias. Y hay una preocupación por parte de quienes trabajan en esta en este sector, que llevan y traen cosas, y que llevan y traen mercaderías, productos, de un lado para el otro, de la gran cantidad de trabas que se están poniendo en este caso. Y bueno, estamos en comunicación con Daniel Gallar, quien es presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza, APROCAM, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Daniel? Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Bueno, muchas gracias por responder, y bueno, hasta ahora también. Ustedes están pidiendo también agilidad en estos controles, ¿no?, dispuestos por el gobierno. Sí, básicamente, a ver, el problema de la pandemia lo entendemos, nos afecta a todos, y bueno, el gobierno está tomando algunas medidas con las cuales nosotros estamos de acuerdo, pero le pedimos encarecidamente que sean controles ágiles, porque de nada sirve poner una persona o dos en los límites provinciales para hacer los testeos si se van a formar 15 horas o 17 horas o 20 horas de colas como ocurren en otras provincias, porque lo que pretendés mejorar con testeos lo arruinás con gente amontonada haciendo cola, ¿no? Entonces le pedimos encarecidamente que los controles sean ágiles, porque tenemos muchos problemas de este tipo, y la verdad que la gente, los conductores, están cansados, pobres, no quieren viajar, los maltratan por donde van. Entonces tenemos que colaborar, tenemos que apoyar toda esta situación, somos indispensables en la coyuntura, pero bueno, necesitamos que nos ayuden también, ¿no? ¿Cómo es el camino un día normal de un camionero yendo de Mendoza hasta Buenos Aires o hasta Chile? Bueno, mira, te voy a graficar el de Chile, que es más complejo aún. Un camionero que va de Mendoza a Chile, vamos a contar casos de ayer, sin ir más lejos, sale de acá a las 6 de la mañana y se pasa todo el día en Uspallata tratando de hacer el trámite. Literal, todo el día en Uspallata. ¿Por qué? Porque la aduana no funciona, el área de control integrado no funciona, nada funciona como debe. Y hay infinidad de videos y fotos de los mismos conductores reclamando, enviamos a las autoridades nacionales, porque todo el tema paso depende de las autoridades nacionales, y bueno, y no funciona. Pero esto no es un reclamo nuevo, es un reclamo de hace años, y que ahora se había magnificado, amplificado por el tema del virus. Entonces, bueno, ese conductor, con suerte, a última hora del día, cuando ya no puede llegar a ningún lado, sale de Uspallata y sigue su viaje a Chile, hasta Los Andes, hasta el puerto terrestre Los Andes, 160 kilómetros más de Uspallata, para hoy, al día siguiente, hacer el trámite de liberación o internación, como le llaman en Chile, de la mercadería que lleva. En definitiva, ese conductor ya lleva 2 días viajando y solamente hizo 260 kilómetros. Mucho. Bueno, ¿cómo? Un desastre. Sí, tal cual. Y esto es algo que ustedes de todas maneras vienen pidiendo de hace mucho tiempo, como bien decías. Sí, totalmente. Desde nuestra asociación, hace años que trabajamos por el tema, tenemos una persona destacada en el paso por convenios hecho con el gobierno para tratar de agilizar, para tratar de detectar los problemas y pedir alguna solución, pero las soluciones se piden y después no aparecen. Hemos llegado a todos los niveles de gobierno, hasta jefatura y gabinete. Nos han atendido, nos han convidado café, todo muy bien, pero las soluciones al terreno no llegan, no aparecen, no se concretan. El tema es que intervienen muchos organismos que pertenecen a 5 ministerios distintos, y entonces cada uno tiene su normativa, su manera de trabajar, su personal, que para ellos siempre es escaso. Las 3/4 partes del país depende del Estado y siempre falta personal, cuesta entenderlo. Uh-huh. Y dentro de todo eso no funcionan organizadamente, o no funcionan integradamente, sería la palabra. Cada uno tiene su sistema, su manera, su cobro. Si tenés que pagar 500 pesos, hay 5 colas distintas para pagar 100. Todos son cosas así. Y dentro de eso los peores son los organismos, los peores son aduana y SENASA. Al extremo de que SENASA, por ejemplo, en un paso que trabaja 24 horas al día, ellos trabajan de día solamente. Entonces, lo pongo para ejemplificarlo, no es si SENASA sí o SENASA no, es para ejemplificar lo que pasa, es un conjunto de situaciones, ¿no? Bien, ¿qué tipo de trámite han tenido que hacer especiales, además de los que ya estás comentando con respecto a esto, a estas últimas medidas, bueno, lo que está pasando con la pandemia? Bueno, con la pandemia el gobierno provincial dispuso hacer test serológico para tratar de detectar casos que ya hayan tenido la enfermedad, lamentablemente, no hay otra cosa. Bueno, este test han comenzado el día de ayer en Uspallata, pero también pedimos que sea ágil, que no nos sumen una cola más eterna para hacer los test. Es decir, hay que poner cantidad de personal suficiente como para atender una demanda de 1.000 camiones diarios, ¿no? Tal cual. Y que justamente no tiene una sola persona, no sirve. Claro, hay ciertas cosas que a veces pareciera que no tiene sentido. Es como que amuchan a un montón de gente para hacerse estos test, para prevenir una... Exactamente, totalmente. Por Uspallata transitan 1.000 conductores diarios. Uh-huh. Y la verdad que, por ejemplo, mencioné el personal de los test, pero podría decirlo de aduana. Hay momentos que hay dos personas trabajando y pasan 1.000 camiones diarios. Entonces, se arman las colas de conductores, aunque no quieran, horas de la intemperie, amontonados, protestando, tratando de avanzar, tratando de hacer su trámite. Y ahí no avanza. Y no tiene sentido porque estamos hablando de distanciamiento social y por ineficiencia los mismos organismos los amontonamos todos y los tenemos horas haciendo cola. Tal cual. Daniel, hay una preocupación real, ¿no? Que es con respecto a que estamos hasta ahora, y esperemos que así siga, en Mendoza en una isla, ¿no? De cierto punto con respecto a lo que está pasando con la enfermedad. Pero, bueno, hay una gran conexión que tiene especialmente su sector con lugares muy críticos, como es Buenos Aires, como es Chile también, como es Brasil también en algunos que vienen. ¿Cuáles son los cuidados que tienen que tener? ¿Cuáles son las nuevas medidas que han tomado ustedes para prevenir esto? Mira, desde el punto de vista de prevención de la enfermedad, no hay mucho más para hacer que lo que hacemos todo, ¿no? Distanciamiento social, elementos de protección, limpieza, alcohol en gel, y los protocolos que se escriben se adaptan a determinadas actividades, pero en definitiva todos incluyen esto que te menciono porque no hay otra cosa, y eso lo entendemos perfectamente. Nuestro sector tiene una contra, que nos estamos moviendo para todos lados, digamos, ¿no? Entonces eso realmente es una contra. Pero también tiene una ventaja, que es que los conductores pasan la mayor parte del día, por ejemplo, un viaje a Buenos Aires son 18 horas, la pasan solos, sin contacto con gente, en su cabina. Es decir, están aislados de hecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, los periodos donde el conductor tiene que prestarle especial atención es el momento de la descarga o el momento de la carga o el momento de las aduanas, digamos, ¿no? Entonces, su periodo de atención personales no son tan largos, digamos, ¿no? Que sería diferente a que tuvieran que estar prestando atención a lo que hacen, a no tocarse la cara 8 horas al día, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, creo yo, no tengo evidencia científica, creo que eso que constituye una ventaja, porque la persona está muchísimo tiempo sola arriba de su camión y no comparte con nadie. Creo yo que es eso, ¿no? De todas maneras, en el sector hemos tenido, por suerte, y toco madera, y puede cambiar mañana, soy consciente de eso, pero hasta ahora no hemos tenido grandes problemas. 2 casos hemos tenido, ¿no? Que lo considero muy bien para todo lo que estamos haciendo, ¿no? Bien. ¿Ustedes han tenido comunicación, algún contacto o algo ahí con este camionero que dijeron que había venido infectado? No. ¿No? No, y la verdad que nos hubiera gustado conocer más, pero esto explotó el día viernes, no sabemos por cómo, de una manera tremenda en todos los medios, y después se pinchó. Y la verdad que esta persona no sabemos cómo se llama, a qué empresa pertenece, si es de Mendoza o no es de Mendoza, si trabaja para una empresa de Mendoza o una empresa de otra provincia, o si simplemente es un conductor independiente que tiene su propio camión y viaja. No conocemos nada de eso, solamente conocemos que dio negativo al final. Entonces, realmente hubo toda una explosión de información y del caso y de los camioneros y de estigmatizar, esa es la palabra, pero no a la empresa de transporte, sino a los conductores, que realmente después resultó en nada, ¿no? Y entonces hizo mucho daño en toda nuestra función, que de por sí es compleja, ¿no? Muy bien. Daniel, le agradecemos mucho su tiempo para con la mosquitera. Por favor, gracias a ustedes. Muy bien, que tenga buenos días. Ahí estamos escuchando entonces a Daniel Gallar, presidente de APROCAM.